Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chote. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! ¡Ay, si es que me ha costado cerrar! Está esto, hay que echar tres en uno a la puerta, ¿eh? Sí. ¡Gordo! ¡Que yo no estoy! ¿Por qué no estás? Porque no, Juan Manuel, porque yo vengo después. Que no, si yo te he dicho que tú ya estabas dentro de... ¡Ah, que yo ya estaba aquí dentro! ¡Claro! Joder, macho, pues dilo antes, porque je, si no, aquí no nos concentramos, niño, y no estamos en la labor en la que tenemos que estar. Pero si te no he dicho antes de empezar, me has dicho estoy o no estoy, y te he dicho sí, estás. ¿Ha visto lo que se cree la gente que todo esto está inventado, macho? Bueno, tres en uno, ¿tenemos por ahí la rebotica o no? Sí, hombre, tenemos tres en uno, pero que no le eches, que le falta el pitorrillo. Déjate de pitorrillo, que le falta el pitorrillo, te lo habrás llevado a la boca y te lo habrás comido. Que yo no me como esas cosas, niños, eso es veneno, ¿cómo iba a echar yo eso a la boca? Everybody, listen, buddy, bienvenidos una semanita más a Radio Tarasca, ya sabéis, el programa de radio que se hace desde el corazón de Pan Bendito. ¡Buah! Hablando de corazón, niño, pasa antes por la asociación de vecinos, no vea la que tiene manga. ¿Quién? ¡Buah! El Fabián. ¿El señor Fabián? Sí, con el villancico, ¿te acuerdas? Están ensayando, ¿no? Que están ensayando, ya he visto a la Fiona Stone, a la perra del Gerardito. A la perra del Gerardo. Sí, sí, y a la madre también la he visto por ahí. ¿A la Trini? Sí, sí, a la Trini. Claro. Y estaba dando unos gritos. El Fabián que flipa, ¿sabes lo que te digo? Como mosqueado. Ya sabéis que me comprometí en hacer un villancico navideño con todos los vecinos, o bueno, con todos, ¿no? Pero con alguno que otro de nuestro barrio. Y bueno, le dije, señor Fabián, yo no puedo estar todos los días allí a la asociación de vecinos preparando el villancico. Yo le dejo los apuntes y usted, como tiene tanta mano y es tan severo a la hora de que la gente se aplique, sí, pues sí. O sea, que está a grito pelado, ¿no? Está a grito pelado, que ya verás cómo te vea por ahí por la calle. Vas a flipar, ya verás. No creo que se acerque. ¿Cómo? Que te suelta un sopapo este hombre. Déjate, que no queremos violencias aquí en Radio Tarasca. Esperemos que el villancico esté para el 24 o el 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum, fum, para Navidad. Dejó que cerquita hasta allá. ¿Has traído turrón ya? ¿Te han dado una cesta o algo? No he traído todavía turrón, pero he traído a la Daco Style, ya sabes, con la cestita de mimbre repleta de la música del hoy, del mañana y del ayer. Bueno. Y las agujas estrambóticas que traemos, lo nuevo del Capap. O sea, Rafael Fernández de Hablando en Plata, que saca su primer disco en solitario. No me estoy contando. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí. ¿Me lo has traído para que yo me lo meta en el MP3 o qué? En el MP3 te lo puedes meter, pero cómprate el original. Joder, macho, si es que yo qué sé, de vez en cuando tiene un detalle para las navidades. Mientras tanto, escucha a Capaz, ahí con el último cigarro. Suéltala, Supri. ¿Te crees rapper? Mira, los rappers somos auténticos. ¿Cuáles son tus credenciales hoy? No lo sé ni yo. ¿Cómo de inteligente es tu público? ¿Son fans de verdad o son fanáticos? Escupo desde este ático. Yo no quiero que gusten todos mis tracks, chicos. Solo os pido un perfil natural y con criterio digo lo que digo, siempre lo que quiero decir. Lo tuyo no es un productor, lo tuyo es un freak. Oh sí, el buen gusto no se hereda, Titi. Hoy vi a un pavo con gorra sacando un fajo de Flux en un clip. Y no era nadie, no, no se equivoquen. La tía que estaba detrás salía luciendo el escote y les pone ver y flipar. Creen que eso es éxito, yo pienso que es más ser real y fiel contigo mismo. Lo demás es fuma, los días pasan en realidad cruda, luego tristeza donde algunos se escudan. Yo siempre natural como jugar, tuve con bastante cuidado, te puedes quemar. Ven, pisa, corre, mata, lo que pega es hacer lo que te plazca. Compra, vende, cuánto, dónde. Yo digo ven, pisa, corre, mata, lo que pega es hacer lo que te plazca. Compra, vende, cuánto, dónde. Quieres salir en la tele, a ver quién paga por ti. ¿Harías playback? Quiero verlo, venga, hazlo por mí. Ellos no quieren que te expreses, tío, entérate ya. No compras nunca un puto disco y ahora quieres triunfar. Ahora te jodes, somos mentores, no el Big Brother. Tráete una cámara aquí, ¿qué quieres? ¿Qué cojones quieres? Si somos naturales, chaval. Hoy las groupies saben más de ti que tú por la red social. Yo paso de eso, tío. Las cosas sencillas me gustan más. Coger un micro y haceros trizas. Mi cara hipnotiza igual que lo hacen los grills. Como cadenas de un king que juegan los kings. En el ring estoy, vuelven los root boys. Yo también me pillo ciegos, lloro, sangro. ¿Qué más queréis? Voy. El signo del siglo es decirnos. Si no estás conforme, pilla de aquí, bro. Ven, pisa, corre, mata. Lo que pega es hacer lo que te plazca. Compra, vende, cuándo, dónde. Yo digo, ven. pisa, corre, mata. Lo que pega es hacer lo que te plazca. Compra, vende, cuando, dónde. Sonando estaba ahí, ¿eh? Mira, ahí, movimiento. Hostia, de cabeza. Ya está, ya me he cascado. Es lo que pasa, que te has jodido el cuello. Pero si es que con la camisa de esta niño estoy cogiendo frío. Con la camisa y con el sonido de Rafael Fernández Capaz, que suena así de bien. ¡Jo, qué bueno, eh! Málaga City, ¿no? Málaga, directamente. Oye, ¿tú no te vas a Málaga este año ni nada o qué? Sí, para el 23 tiro ya. ¿Ah, sí? Sí. Llámame contigo. El bogavante es solitario. Llámame contigo, que estoy en plan solitario. No tocamos a tanto bogavante para ti. Tú necesitas rellenar esa tripa ¿Bogavante? Bastante. Sí, exactamente. ¡Ansioso eres! ¿Cómo te gustaría eso? Si eso nada más que chupetear ahí… Está rico, ¿no? Está rico, pero que te lo den ya. ¿Sabes lo que te digo? Hay restaurantes, niño, que te hacen clac, clac, y te sacan la carne de los cangrejos y te la ponen ahí. Lo que mola pelarlo tú y mancharte los dedos. ¿Sabes todo tú? ¿No te jodes? Bueno, ya están llamando a la puerta. Abrí, bueno, joven, ya estamos. ¡Voy! Va. ¡Hombre! Buenas tardes. ¡Hombre, qué pasa, Fabián! ¿Qué te ha reunido? ¿Cómo estás, hijo? Bien. Buenas tardes, señor Fabián. Estábamos mira. Estábamos hablando hace un segundo de usted, que estaba la asociación de vecinos dando gritos. ¡Madre mía! ¿Qué tal el villancico? ¿Cómo va? Bien, mira. Pero si mira con que me no os he visto. Pero bueno. Mario Trapini, Gerardito. Muy buenas tardes. Pues aquí, a todo Radio Tarajá. Hombre, Mario Trapini, vecino del barrio, ¿qué tal? Y Gerardito. Pues aquí. El Añi. Pero, oye, Gerardito, pero. Gerardo, no me gusta que entres al local. Ya está como siempre echándome. Oye, yo te voy a decir una cosa, señor Fabián. ¿Por qué no salís en la asociación de vecinos? ¿Por qué? ¿Y por qué no vienes? Solo… ¿Qué? ¿Cas? ¿Qué? ¿Has visto? ¿Qué? ¿Por qué no vienes? Claro. Porque estoy liado. Venga, por favor. Ha visto. Mira, no. Déjame en paz, hijo. Es un despreocupado. Oye, te voy a decir una cosa, Gerardito. Aquí, si se está, igual que tú, te digo, Mario. Claro. Sí. En silencio, que estamos haciendo un programa de radio. Fabián, vale, no sé por qué… Sí. Bueno, vale. Callaros un segundo. Joder, ¿qué caso te haces? ¿No ves? Si por eso te dije yo a ti que te encargaras tú del villancico, porque claro, a ti te van a hacer más caso. ¿Y tú qué? ¿Cuándo vas a pasar? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué pasó de villancico? Uy. ¿Y qué pasó de todo? Que le por culo a todo. No, ¿pero por qué? Porque sí. No tosa. ¿Y el Tomás? ¿El Tomás? Ahora viene el Tomás. También está ensayando, ¿no? Todos. ¿Y la Trini? Mira, la Trini… La Trini sí que me la como a besos, a la Trini. Uy, en el sentido figurado de la palabra, con claro. Mi madre no, es que cualquiera con, se come a la Trini a besos. Es que hay que tener estómago. Es que con mi madre no vaciléis, ¿eh? Bueno, Gerardo. Hijo, todo el mundo y todo el barrio sabe que tu madre… ¿Qué? No es guapa, hijo. Joder, y usted es muy guapo, ¿no? Usted es muy guapo. Yo soy feo, pero resultó. Bueno, vamos a ver. Tengo una mis cosa. Encantos. Vamos a ver, Gerardo, no se está metiendo nadie con su madre, Gerardo, ¿eh? Sí, el señor también… ¡Cállate, Gerardito, hijo! Que al final me vas a cabrear y te voy a la colleja, hombre. ¿Y mi perra? ¿Por qué la tengo que dejar afuera? Porque, hombre, no va a estar aquí una perra dentro. No se pueden traer animales aquí. Claro, te la llamamos a la zarigüeya, la hemos terminado para echar como para traer a tu claro, perro. Claro, es pues que… mi perro no hace ni muerde ni nada. Tú eres tonto hasta las tres, a partir de las tres, gilipollas. ¿Qué? Bueno, venga, no, hombre, no faltemos Juan, tampoco. Juan Manuel, hijo, ¿qué? Por favor. ¿Cómo es este chico tonto? ¡Ay, Tefi! ¡Ay, Gerardito! ¡Ay, Gerardito, hijo! Deja hablar aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿El villancico lo hacemos en la asociación? ¿Lo hacemos aquí? ¿Dónde? Yo no tengo mucho tiempo. El villancico ya no lo voy a hacer hasta que no me digas tú. ¿Qué voy para allá y se hace? ¿Qué? Es que no tengo tiempo. Ni puta ni pelota, yo tampoco tengo tiempo. Vamos a ver. Escoges y busca la vida. ¡Ay, ay! De la brida la cangrí. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, perdonad estas incidencias. Yo tengo que seguir haciendo el programa, Fabián. No tengo tiempo para ir a la asociación de vecinos. He dejado unos apuntes. ¿Habéis tomado esos apuntes bien? ¡No! Pues entonces había, vamos. Mira, yo lo que puedo hacer es hoy, como plato excepcional, porque no tengo al invitado esta semana. O sea, esta semana íbamos a hacer una cosa, rellenito yo aquí en directo, que quería darle una sorpresa. Ya, pero… No, bueno, no te lo he contado todavía, ¿no? No, pero ya más o menos me lo intuía, ¿sabes? Bueno, luego… Me cambias cosas. Bueno, pues por eso no llama al invitado, porque quería hacer una cosita en directo con rellenito McKenhan, que tampoco quiero develar a los oyentes. Me comprometo, señor Fabián, a que si quieres, que venga el Tomás y hacemos aquí en directo el villancico, lo preparamos. Perfecto. Bueno, vale. ¿Cómo? Sí, lo hacemos. ¡Anda, mira! Sí, porque… Se ven hasta la Firestone, ¿eh? Claro. La Firestone, no, déjala allá afuera. ¡Que se venga el perro, hombre! El perro siempre afuera. Pero que salga el villancico el perro, coño. Bueno, también puede salir. Se puede traer. Vale, pero eso cuando lo rodemos, que lo vamos a rodar con cámaras y todo. ¡No! ¿Cómo que? Entonces… ¿Cómo? ¿El rollo es? ¿Con un casé? Para que todos los gente del barrio… Sí. Ve a hacer un villancico en una obra teatral bonita, un espectáculo organizado por mí, por el señor Fabián, ¿vale? Y que la gente ir a otros barrios, expresar otras culturas, conocer otras gentes. Bueno, yo me comprometí a hacer la música. Vosotros habéis estado ensayando con panderetas, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Ay, pero bueno. Espérate. Espérate. Mario Trapini. Sí. Mario Trapini, no vaciles, hijo. A ver. Vale. La pandereta que te ha tocado. Que yo tengo pelitos en el huevo. Es que para que tú me vaciles, hijo. ¿Qué sonido tenía la pandereta que te ha tocado tocar a ti? Tin, tin. ¿Tin, tin? Tin, tin. Como el perro de Tilín. Con el perro de Tilín. Pitín, pitín como el resto del pitín. Bueno, Tomás, ¿qué pasa? Va a bajar Tomás. Va a bajar Tomás. ¿Tenemos la letra? Yo la letra no. Pero si le hacías tú, Juanma, hijo. Pero claro, yo di unos apuntes que había que seguir. ¿Dónde están esos apuntes? Te digo lo que pone. ¡Qué jodido! ¿Dónde y están? Mira, aquí los tengo. ¿Pero cuáles son? Me ponía los apuntes. Pero vamos a ver una Fabián, cosa. Mañana bajo. Ir haciendo lo de... que no sé, que no sabes escribir. No, chico. No, ahí no se entiende. No, mira, bueno, vamos a poner un tema, ¿eh? Mientras tanto busco el teléfono del productor que me está preparando. Vamos a ver una cosa. ¿Vale? El productor que me está preparando el villancico, un gran productor, ¿no lo sabe usted? ¿Quién es? Se llama Torrico. ¿Torrico? Sí, Torrico. No le conoce. Pues bueno, le voy a llamar en directo. ¿Torrico Cartone? No, ese era el italiano, ese que le hacía a usted el perfecto. Mira, Daco, vete poniendo un tema, busco el número de Torrico y que nos lo mande vía MP3 ahora mismo por correo electrónico, lo ponemos aquí y empezamos a trabajar en el villancico. ¿Cómo? ¿Vale? Claro, venga. ¿No? Sí. Venga, vale, vale. Venga, vamos preparando. Oye. Vamos. Mientras tanto, escucha a Ariana Puello en tu cuello con esto su último disco. Suyo. Espadas, hechizos, escudos, hachas, soldados, derrubos, unidos, machas. Defiende lo tuyo y si cabe matar. Victorias, derrotas, micrófono y rap. Sangre fría, corazón caliente. Este es el lema de los clan de los valientes. Que caen y se levantan para dar un paso al frente. Así que pa'lante, la lucha es constante, el odio se refleja. Almas afiladas entre ceja y ceja. Aún nos queda por recorrer, pero llegaremos. Seremos como piedras contra huevos, como el agua del mar inagotable. Luz, más tarde tiniebla. Se armó la guerra. Hoy somos grandes, mañana enormes. Hasta la victoria no estaremos conformes. Movimientos uniformes formen. Es tiempo de cambiar los tiempos. Hacia dos direcciones sopla el viento. Hoy no morirá ningún MC. Hoy por ti lo siento. Espadas, cuchillos, escudos, hachas. Soldados en tropas unidos, marcha. Defiende lo tuyo y si cabe matar. Victorias, derrotas, micrófono y rap. Con un fin dejar en tu cabeza grandes secuelas. Sanguijuelas sin más, quieren chupar de ras sin tener ni idea de lo que fue comenzar. Les da igual, quieren sonar con lo que sea. Maldita sea, tu rima huele a diarrea. Comértela o bebértela, como sea es tu tarea. En esta fiesta tú bailarás con la más fea. No sé improvisar, pero sé armar pelea. Ni vitamina C, ni omega 3, ni jalea. Autodefensa base de espada y escudo. Acuérdate de mi cara, caraculo. Soy el puño americano que te mete, pero duro. A fondo penetro en tu lado más oscuro. Tus golpes chocan contra un muro. Esa Diana puede, hijos de puta, beber cianuro. Espadas, cuchillos, escudos, hachas. Soldados en tropas unidos, marcha. Defiende lo tuyo y si cabe matar. Victorias, derrotas, micrófono y ¡Radio Tarasca! Bueno, pues ya tengo aquí el teléfono a Remember Michubijini. Vamos a llamar a... ¿A qué vas a llamar? Al productor del villancico. Bueno, al cacho. Ah, sí, sí, sí. Al cacho la música del villancico. Claro. Le he dicho que haga un popurrí, que coja un villancico antiguo y nosotros le moldamos la letra. Por eso le di la letra. Sí, pero lo que es un villancico antiguo, pero le iba a hacer ahí el bien, ¿no? Venga, a llama, llama, ¿no? Llama, llámale, llámale. A ver, Torrico, si me lo coge. Ay, si me lo coge. Y que me lo mande por MP3, a lo mejor no lo ha terminado. Niño, sí. Creo que con las tormentas que hay, este está la comunicación. Este es un tío serio. ¿Quién es? ¡Torrico! Sí, ¿quién es? Soy yo, el Langui, Juan Manuel Montilla, desde Paz Bendito. Ah, hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Que has terminado el villancico? Sí, tengo la música, la instrumental que me pediste. Ay, qué bien. Pues mira, es que tengo aquí a todos los que van a colaborar en el villancico y nada, pues si me lo pueden mandar por MP3. Sí, te lo mando ahorita, te lo mando. ¿Te ha costado mucho? Bueno, un poco, sabes que cómo soy yo, Juanma. Ya, hombre. Tú eres un perfeccionista. Gracioso, sí, claro. Por eso te llamé a ti, porque nadie más como tú sabe adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y en cuál estamos ahora mismo? Pues estamos en tiempo de Navidad. En otoño, ¿no? Pues entonces. Otoño, ya entrando ya el invierno. ¿Primavera cuándo es? primavera, pues después de otra estación será. El 21 de abril, ¿no? Me parece. Venga, pues para primavera te mando otro, ¿vale? Bueno, cuídate, si no te veo en fiestas, un abrazo. Ya te mandaré esto para registrarlo, ¿vale? Venga, pues no te digo entonces nada. Estás en el programa radio, ¿no? Haciendo la radio, ¿o qué? Claro, ponte radiotaraja.com y nos escuchas y escuchas tu música que va a salir ahora mismo, ¿vale? Venga, mándamelo en MP3, pues no te venga, digo nada. Venga, ahora te lo mando. Venga, a Radio Tarajá, radiotaraja@radiotaraja.com. Venga. Venga, venga, pide, chao. Pídeme que te mande unas faves. Joder, ya, se ya, ha olvidado, macho. Ya, ¿qué? Ya ha colgado, relleno, ya ha colgado. Fabián, ¿has visto? Ya está. Ya lo he visto. Ya lo has visto, exactamente. Pues venga. Bueno, ¿estáis ya al lado o no? Venga, vamos a ver. Esto de los My Mail. De los My Mail van genial, ¿eh? De los My Mail mal, sí. De los My Mail, claro. Ah, que te aplasma. Sí, mail, ¿o qué? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Preparamos el villancico? ¿Daco, te ha llegado? Sí, sí, que le ha llegado. Que le ha llegado. Joder. Que le ha llegado ya perfectamente. Qué velocidades, ¿no? Venga, sí, es sistemático todo, ya sabes. A Remember. Quite ese cable de ahí, señor Fabián, del micrófono. ¿Qué cable? Pues ese de ahí, porque vamos a poner villancico para que se pueda escuchar todo el mundo. O sea, que se bueno, escuche esto. Gerardo. Esto no se quita, hijo. Yo me puedo cantar yo también. Hombre, claro. ¿Tú? Hombre, por supuesto. Después de tu andar. Para eso está. ¿Y Tomás cuándo va a venir? ¿Va a bajar Tomás o no? Tomás vendrá ahora, si quieres llamo. Venga, vamos a escuchar villancico y vamos a coger un folio y un papel. Tapini, estarás suelto hoy, ¿no? Sí. Vale, la Trini no va a venir. Pues no, me parece que no. Bueno, pues luego le decimos lo que tiene que cantar, ¿no? Venga, a ver, apunta. Luego se lo acerco yo, si quieres. Vamos a ver, vamos a apuntar. No, primero vamos a escuchar el villancico. Mira, ya lo tenemos aquí. Joder, qué rapidez, la tecnología. Al correo electrónico. Me parece que es que 50 megas, ¿no? Reales, ¿no? Joder, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Pepino de internet, ¿eh? Perdona, gordo, estamos escuchando el villancico, gordo. Joder, macho. Oyentes de Radio Tarajá, esto lo cacho Torrico. Uy, qué bonito, Fabián, ¿no? La verdad que sí, muy dulce. Esto es para meterle. Qué bonito, ¿eh? Pero aquí deberíamos de entrar todos juntos. Dale, ahí, ahí todo, ¿sabes? Hombre, es que aquí se entraría. Juntos. Claro, se comienza. Claro, pues es que. Pues es. ¿Y qué? ¿Era difícil hacerlo con la pandereta o qué? Ya tenemos la música. Tín, como la del Mario. ¿Cómo suena la del Mario? Venga, a ver. Tín. A ver, ¿cómo entraríamos? Mario, ¿cómo entrarías tú? ¿Qué es lo que primero que quisiera decir? La primera frase. La. Eso es de Maciel, ¿no, niño? Eso es de Maciel. Bueno, eso es una idea. Apúntala. Gerardo, ¿tú qué? Yo, que traigan rueda a los reyes, a Firestone. Rueda. Apunta. Vamos, rueda. Rueda para Firestone. Rueda para Firestone. Muy bien hecho. A ver, vale, muy bien. Escuchad, un villancico. Sí. Primero, esta es la de hacia Belén va una burra, rin, rin. Ese es el Tenemos que cambiar. Hacia Pan Bendito. Claro, como que viene para acá. Vale, hacia Pan. Pero ¿y quién viene para acá? ¿Los Reyes Magos? No, en este caso no. Aunque tú crees en los Reyes Magos, compadre. Hombre. ¡Claro! Todos me traen. Bueno, vamos a pensar qué es lo que verdaderamente queremos aquí ahora mismo nosotros. ¿Qué es lo que podemos querer? Yo ahora mismo quiero. Rueda para Fiestones. ¡Qué pesadito eres, hijo! Eso ya lo hemos apuntado. Mario, ¿tú qué es lo que quieres ahora mismo? Un pony. ¿Un pony? Bueno, vamos a poner un pony. Venga, pues mira, pues lo ha hecho bien. Daco, tú vete repitiendo el villancico. Oye, perdonad, oyente de Radio Tarajá, que estemos así, pero es que si no, nunca avanzamos. Y el villancico, pues la verdad que puede prometer, ¿no? Yo, se me está ocurriendo algo. Fabián, a ver qué te parece a ti. Podemos hacer este villancico pensando que los Reyes Magos es Andreu Buenafuente, para que nos traiga la conexión para poder hacer nuestro programa de tele. Ah, claro. Bueno, pues también, claro. Si no fuera los Reyes Magos. Y ahora, porque me ha recordado porque está dicho un pony. Y tú sabes que Buenafuente siempre está. Y decimos con el Berto ese que va y con el otro, Joan Eloy ese. Claro. El de la trompeta, lo dice Joan Eloy ese. Y como Buenafuente siempre dice lo del Hammer y que tiene un pony, pues. ¿Qué? Hacia Belén va una burra, no, hacia Belén va un pony. Hacia Belén no, hacia Pan Bendito. Ah, hacia Pan Bendito, de verdad. Pues venga, a ver, voy a apuntar, el que apunto. Apunta. Hacia Pan Bendito. Uy. Va un pony, rin, rin. Hacia Pan Bendito. Muy bien, va un pony, rin, rin. Con el Buenafuente, ¿no? Efectivamente. Y detrás viene Berto diciendo que voy. ¡Joder! Muy bien. Fenómeno, apunta. ¿Y a qué? A ver. Pues bueno. Tirar eso tú, coño, a que nos traigan las conexiones. Claro, la antena, la conexión. Claro, bueno, tú qué pediste. Venga, eso, a ver. Daco, ponlo para atrás. Vamos a ver. Y la rueda para Fiestone. Qué pesado, Gerardo, que sí, que ahora metemos lo de la rueda. Chavales. Bueno, venga, vamos a escuchar, a ver. A ver, a mí hemos apuntado esto. Bueno, y esto hay que grabarlo también luego con vídeo. Estaría bien grabarlo con vídeo, ¿no? Sí, claro. Ponemos luces de Navidad aquí, adornamos la calle. Ya que el ayuntamiento no lo hace, pues ya lo hacemos. Con la cámara del tomate. ¿Podemos grabar el villancico aquí? Claro. ¿Pero por qué no? Con las luces y todo. Bueno, venga, vamos a ver. Tenéis la frase todos apuntando, sí, ¿no? Sí. Venga, vamos a ensayar la primera frase. A ver. bendito, va un pony rin rin, no, rin con rin. El buena fuente y con el Joel Eloy. Detrás viene el Roberto diciendo que voy. ¿A qué? A traernos las conexiones. Bueno, vaya bueno. La cazalla ahí, joder. Bueno. No. Oye, no ha sonado mal, ¿no? Está bien, está bien. ¿A que está bien? El rin rin ese la metió ahí, que yo no. Sí, el rin rin, pues está bien, lo metemos, ¿no? Sí, sí, el rin rin ha quedado que no veas. Oye, pues a mí me ha gustado. ¿Qué rin rin ese en el villancico? Al Mario no se le oye, Mario no se le oye. Oh, rin rin. Ahí estamos, ahí está el rin rin. Rin rin, rin. Pues venga, Dango, mientras vete poniendo un tema de lo ya sabes, de lo que esté ahora. Raimundo Amador, pues venga, vamos a poner un temita de Raimundo Amador y nosotros seguimos, ¿vale? Oyentes de Radio Tarasca. Venga, vale. Que, oye, el Tomás estaría muy bien que viniera, porque el Tomás da muchas ideas. Le llamo, ¿cuándo los anuncios? Venga, que ahí venga Gitano Tomás también a ayudarnos. No hay anuncios, y esto es un tema de Raimundo. Bueno, pero ahí nos callamos, ¿no? Bueno, vete a buscarle. Venga, buscarle, venga. Vale. Ahora vengo. Radio Tarasca. De Rajoy ya me ha criado mucha maceta, poquita agua la rica. Ocho plantitas tuvo mi padre, tengo seis en el barco y mi guitarra también. La mamá, que de las patas mi negra, de pelo largo, que de las patas mi negra. De Barcelona. Pero ¿sí? De Barcelona viene Andreu Relleno, que no te enteras, macho. Sí, hombre, que si ya lo sé, que viene de Barcelona. Que bollos. En bollos, es sí. Que ahora la hora de la merienda, niño. Bueno, ¿qué te ha dicho el Tomás, Fabián? Que está aquí en dos minutos, que estaba aquí al lado de los chinos. Ah, pues no te ha costado mucho ir a buscarle, ¿no? Hombre, hay que saber dónde buscar para no tener que andar. Venga, vamos a hacerlo, lo que teníamos, hasta el punto que teníamos, a ver cómo vamos. Alma bendito, va un poni rin rin, con el buena fuente y con el llanero. Has adelantado. Viene Alberto diciendo que voy. Que va bien, que va bien. Traelo la conexión. Yo lo veo en el. Sí, ahora lo que hemos apuntado. Para emitir un programa en Madrid. ¿Y qué ahora qué pasa? Claro. Joder, pues vale, para emitir un programa en Madrid. Bueno. Para emitir un programa a Madrid. Claro, en Barcelona no, en inglés. No, claro. Para emitir un programa a Madrid. Y no en Barcelona. ¿Eh? Y no en Barcelona, ¿no ves? Y no en Barcelona, muy bien, Mario, muy bien. Y no en Barcelona, que yo soy de aquí. Eso. Claro, que yo soy de aquí, no de Barcelona. Yo soy de aquí. ¿Dónde queremos emitir? ¿Queremos emitir desde aquí? Pues venga, vale, eso. Apunta, apunta. Está sembrado, macho. Para emitir un programa en Madrid y no en Barcelona, porque yo soy de aquí. Muy bien. No, eso no, que no me suena bien. Y no en Barcelona. Que no soy de allí, que era mejor. Pretérito imperfecto, de Gerundio. Está llamando a la puerta, a ver si es Tomás, que nos ayude. Venga, va, va, venga. Hombre, Tomás. Hola, buenas tardes. Hombre, ¿qué buenas pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, señor Fabián. ¿Qué tal, Tomás, hijo? Nada, pues venga, estamos a, ya te ha dicho Fabián, ¿no? Que estamos con el tema del villancico. Sí. Tomás. Tomás, hijo, que te estaba hablando a ti. Mira. Ah, perdona, estaba pendiente. Qué bonito lo tenéis esto con las luces, ¿eh? Sí, mi perra ha visto afuera, gitano. ¡Está sí, fuera! Está gozando, de verdad. Mira, porque hacía mil de calor, chacho. Ha habido un momento que ha venido una ráfaga. ¡Qué calor! Que hacía frío. Los niños ahí. Y escucha, y ha venido la lluvia y la está refrescando, está gozando ahora. Pero bueno, vamos sí, a ver una cosa. No le habrá dado una patada, ¿no? Que siempre que me la eche de portar me da patada, gitano. Siempre está igual. Pobrecilla, ya no. No, siempre está igual. Bueno, mira, cállate yo un poquito, Gerardito. Esto es lo que tenemos, Tomás. Mira, hasta aquí hemos escrito. Vamos, chicos, vamos, Mario. Venga, vamos, Fabián. Venga. ¡Everybody! Hacia pan bendito va un pony rin rin, con el buena fuente y con el Janeloy. Detrás viene Berto diciendo que voy. Hay que entonar mejor, ¿eh? Sí, es que no me lo sé. Atraenos las conexiones. A ver si estamos los que estamos, ¿eh? Para emitir un programa en Madrid y no en Barcelona, que no soy de allí. Porque quieren ave, yo no tengo un guito, va. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Eso está bien, apúntatelo, Juan. ¿Has visto? Yo os he dicho. Porque quieren ave, yo no tengo un geek, que monstruo. Sí, que mira, yo tengo una inspiración. No, sí, la verdad que por eso. La canción de mi hijo Richard. Sí. La de. Fue mi hijo Richard para cantar. Sí, pero sí, esa es otra canción. Esa canción la hice yo, chacho, entera. Ah, bueno, por eso queremos que esté, porque sabemos que usted tiene inspiración. Bueno, sí, entonces, ya para sí. Y la rueda para Firestone, cuando la metemos. Ahora, ya está, déjale. Pon rueda para Firestone. Y rueda para su Firestone. Venga, ay, ah. Sí, cuando quiere usted, bien que sabe. Claro que sí, Gerardito, ole. Porque Sam Angolo tampoco va a poder hablar. Dile, sí, hijo, tu polla. Ponlo ahí. ¿Por qué me insultas? Me pongo listo el buen sentido de palabra. Bueno, venga, vamos a un poquito de seriedad. Que en cuanto me pongo a escribir y a pasarlo a limpio, aquí se distrae todo el mundo. Venga, y ruedas para Firestone. Ruedas para Firestone, que sí, Gerardo. ¿Sabes cómo se pone Firestone? ¿Firestones? Firestone. Fire. ¿Cómo se dice Firestone? ¿Cómo lo hago? Oye, Gerardo, ¿y por qué le pusiste Firestone a la perra? Porque como tiene ruedas, que está mala de la cadera y tiene que ir con la silla de ruedas, pues la rueda Firestone, claro, se le ocurrió al rellenito. Sí, es un buen nombre, a ti todo. Bueno, venga, cállalo ya, empecemos. Venga, vamos, joder. Hacia pan bendito va un pony rin rin, con el buena fuente y con el Joan Eloy. Detrás viene Berto diciendo que voy. Muy bien. Atraernos las conexiones. ¡Qué buena actuación esa! Para emitir un programa en Madrid y no en Barcelona, que no soy de allí. Porque quiere nave y yo no tengo un guía. Para tu gente. ¡Vamos! Y rueda pa' Firestone. Es que me hace aguaplaning. Ay, qué bonito. Sí. Ah, eso. Déjalo así. Déjalo del aguaplaning. Con el aguaplaning. No, el aguaplaning. No. Ha dicho aguaplaning. Aguaplaning, eso. Queda mejor aguaplaning. Sí, es que cuando llueve, como va con la rueda atrás, pues. Aguaplaning, no. Mejor, hazme caso a mí. Aguaplaning. Que yo no he dicho aguaplaning, que he dicho aguaplaning. Aguaplaning, te estoy diciendo yo. Vamos a ver. Que no te preocupes, Gerardo, que lo estoy apuntando. Aguaplaning, estoy apuntando. Aguaplaning, si es que. Ya nos llevamos mejor, Languito y yo, ¿eh? Bueno, tampoco te hagas ilusiones, Gerardo, tampoco te hagas ilusiones. Bueno, a ver, venga, tenemos hasta aquí. Necesitamos más letra, porque mira, villancico es largo, ¿eh? Madre mía, pues no veas. Pensemos, Mario, ¿qué podemos poner? Mario Trapini. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde? No sé qué, ruedas para Firestone. Trapini, ¿tú compras musgo en Plaza Mayor? ¿Para el portal de Belén? Sí. ¿En qué puesto compras tú? En el 18. ¿Tú compras en el puesto 18 de la Plaza Mayor? ¡Qué buena lección! El 18. Ahí tenía Mario. Yo estoy pensando. Sí. Que podríamos hablar también un poquito quiénes somos, ¿no? ¿Cómo que quiénes somos? Para esos señores nos conozcan. Hombre, verdad, hemos pedido a Buenafuente y a su trupe que nos traigan la conexión porque queremos meter. Se lo pedimos nosotros. Ah, pero ¿quiénes son nosotros? Nosotros, pues somos los vecinos del barrio y gente que está aquí en Tarajal. Eso es lo que hay que poner, yo creo, ¿eh? Claro, pues mira, habrá muchos personajes de allí. El Mario Trapini, yo, el señor Fabián. Claro. Sara, tú, bueno, el ayuntamiento, que nunca tiene huevo. ¿Eh? ¿Cómo? Ya estamos, ya nunca estamos. Nunca cena. Ya salió el ayuntamiento a reducir. También ayuntamiento. La reivindicación. ¿Qué no hace nada? Eso también hay que ponerlo. Si se ha puesto lo de la rueda del Firestone, se pone lo del ayuntamiento. Pero espérate, espérate. A ver, habrá mucho. Personajes de aquí. ¿De aquí? ¿Quién? Mario Trapini. Está Mario Trapini. A ver. Yo, claro, yo tengo que estar. Venga, el señor ya, Fabián. ¿Y por qué no me pones a mí? Y escucha. ¿Y el ayuntamiento? ¿Y el ayuntamiento? Que no hace nada. Que nunca hace nada. Que nunca hace nada. El ayuntamiento que nunca hace nada. No hace nada, nunca. ¿Qué en serio se pone este hombre cuando habla del ayuntamiento? Y luego, y el cierre. ¿Eh? Eso ya te busca la vida. El ayuntamiento aquí no hace nada. Por lo que la cosita está muy mala, ¿no? Porque la creo cosita yo. Está muy mala. No, si claro, también. Esto queda bien. ¿No? Porque claro. Estamos un poquito mal aquí, la verdad, ¿no? Sí, que sí. Verdad. Y este es el reflejo de cualquier otro barrio, de cualquier otra ciudad de España, ¿no? Sí, que verdad, por supuesto. Bueno, pues venga, vamos, hasta aquí. Venga, fijaros aquí en la pizarra. A Remember Me, volvemos. Déjame papel, por favor, Fabián. Oye, oyentes de Radio Tarascal, claro, perdonar este programa papel, de tampoco, hoy. Fabián, estamos aquí porque es que si no, no me da tiempo a mí. Pesadito. ¿Qué es esto, si es yo que no soy, eres tú. Es que no se puede. Es cállese, que no se por puede. Favor. Respeto, ¿no? Venga. Para los profesionales. Hay que hacerlo flamenco, ¿eh? Venga, otra vez. Hasta donde tenemos, ¿eh? Fijando en la pizarra, como el karaoke. Hacia pan bendito va un pony rin, rin, con el buen afuente y con el John Eloy. Ya viene el Beto diciendo que voy. Venga, ponerle ganas, ¿eh? Traigo las conexiones. Ay, qué bonito, ¿eh? Sí. Gordo, entona. Para admitir un programa en Madrid y no en Barcelona, que no soy de allí. Porque quiere nave y yo no tengo un king. ¡Ole! Vamos, Gerardo. Y rueda pa' Firestone. ¿Qué tal? Que me hace agua planning. Efectivamente. Claro. Muchos personajes de aquí. El Mario Trapini, el señor Fabián. Y el ayuntamiento que nunca será. Claro, claro. Y ahora, ¿cómo era? La cosita está muy mala. Muy chunga, no. Mala. Chunga no, muy mala. Es que chunga suena raro. Sí, porque chunga es que queda muy. Hombre, chunga es igual, pero. Pero no, mala, mala. Mala asonancia, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí va bien, ¿no? Yo creo, sigo pensando, hay que meterle un toque flamenco. Yo creo. Mira, la gente al Twitter nos está mandando al Twitter de Radio Tarascal, que les está gustando. ¿Les está molando? Sí. Venga, hombre, mira, por favor. Mira, yo tengo aquí la pantalla del ordenador. Hombre, es que ya verás esto cuando se junte. Uy, cómo mola, ahora está así un poquito. Hay que mira, pillar los entones y todo. Pedro de Valencia. Pedro. Os está quedando muy chulo, chavales, seguir así. Venga, va. Alicia de. De Torrejón. De Torrejón. ¿Puedo colaborar yo también en el villancico? Pues bueno, manda una frase, bueno. Venga. Aunque seas de Torrejón. Claro, bueno, joder. Manda una frase, ¿eh? No, hombre, por favor. Ahí, ya sabéis, al Twitter. De Radio Tarasca. Bueno, venga, más frasecitas, Fabián. A ver, vamos. Y si no, ponemos un tema. Ponemos un tema mientras. Venga, vamos a poner otro temita de otro artista que no seamos nosotros, por así decirlo. Y vamos pensando, y ahora que volvamos, para no aburrir mucho a los oyentes de Radio Tarasca. Venga, vale, venga, vale. Venga, suéltala algo. Vamos a pensar nosotros. Creo que con el estómago lleno se piensa mejor, ¿eh? Déjate esta mujer. Venga, vamos, a pensar, a pensar. Déjate de comer. Venga, a ver qué ponemos. ¿Esto qué es? ¿Tago? Esto es un tema que vamos a pensar lo que estamos. Ole, tómalo. Venga, ¿estamos al villancico o no? ¡Vamos, chicos! ¡Radio Tarasca! Me voy pa' la sierra. El camino de la gente me arrastra en su corriente. Yo me veo a mí diciendo quiero algo diferente. Y yo me voy tras de ella. Soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar. El reflejo me varía. ¿Será que no me hallo y voy buscando una salida? Y yo me voy tras de ella. Cuando quiero conquistar algo mi pensamiento, todo se me alborota y si no paro yo reviento. Y yo me voy tras de ella. Un pobre bandolero que va de retirada. idioma. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar. Pero no la tenemos organizada aquí hoy. Me lo estoy pasando demasiado. Hombre, entre los delincuentes, sí, Bellancico, sí, sí, y Cataplasma Demonio con Asma, pues bueno, oyentes de Radio Tarasca, aquí estamos. Con Fabián, con Mario Trapini, con el Gerardo, con el Gitano Tomás, con Reñenito McKenhan, con la Daco. Estamos Stein, todos aquí. Conmigo, faltan algunos vecinos más, pero bueno, aquí estamos, construyendo un villancico que estamos dedicando, pues, para felicitar la Navidad al resto del mundo. Oye, la cadena del bate no funciona. Sí, funciona, sí, funciona. Es que te va a apretar la cisterna, no de cadena. Ah, claro, porque he visto, no he visto para tirar. Claro, no, es de botón. Es de botón, encima pulsador. De la cisterna, un pulsador. Ah, qué moderno, chacho, ¿eh? Bueno, no, ¿cómo se llevan ahora? Pero hace ya. Yo en mi casa lo tengo de tirar. ¿De tirar? De tirar, de tiro, tiro. ¿De cisterna cuando, de arriba? ¿De cisterna, sí, de arriba? Cuando cago, tiro de eso está. Pues, pero los pisos de Libima, los que nos dieron con protección oficial, yo creo que ya venían con botón, ¿eh? Ya, pero como yo no sabía lo del botón, chacho, le puse una de esas. Vaya por Dios, es que... Bueno, bueno, ¿estamos a lo que estamos o no? Sí, hombre, Javi. Venga, sí, Gerardito. Así es que... Venga, vamos a ver. Yo... Oye, esa gorra, ¿de dónde me la has sacado? Está un poco amarilla. Tontería, pero no, yo, porque claro, me se cayó el otro día. Bueno, venga, venga, dejaros de rollos. A ver, ¿por dónde vamos, amigos? Tan, tan. Nos hemos quedado en que está la cosa muy chunga. Está la cosita muy mala, muy mala. No, bueno, no, ahí no era. A ver, ahora hay que pensar. La cosita está muy mal. ¿El que tenemos aquí? A ver, hemos dicho. Ole, ahí hemos dicho flamenco quedaría guay. No, flamenco no. Aquí nos hemos quedado. Ahora tendremos que venir. Ahí, ¿no? No. No, no, no, va a pasar. Eso ya es el estribillo. Bueno, vale. Eso. Oye, Mario Trapini, el, sí, musgo, el musgo que compras tú en el puesto 18 de la Plaza Mayor, ¿es fresco? ¿Es? ¿O es de? ¿Está la calezao? Es que fresco, es del día a día. Del día a día. Del día a día, ¿no? Día, claro. Claro. Pero no, no comprado en el día, sino en el puesto 18 de la Plaza Mayor. En el puesto de la Plaza Mayor. Claro. ¿Y cuánto compras de musgo para el Belén? Pues un cuadrado. Un cachito. Un cachito, ¿no? Pero 5x5. ¿5x5? ¿Centímetros o metros? No, metros no creo, ¿no? Metros no, centímetros. Centímetro. Claro. Pequeñito, claro. Algo chiquitito. Claro. Vale. Va a poner a un pastor. Venga, a vamos a ver, chicos. Venga, chicos. Hacia Bonito va un pony, rin, rin. Con el Buenafuente y con el Joan Eloy. Que también el vento diciendo que voy. ¿Cómo que no? Que sí, Fabián. Atraenos las conexiones. Venga, Gerardito, canta un poco, hijo, ¿qué haces? Hay un programa en Madrid y no en Barcelona, que yo soy de allí. Porque quiere nave, yo no tengo un guía. ¿Verdad que lo decía? Ah, sí. ¡Gerardo! ¡Rueda, papi! ¡Restone! Eso, oh, gusta la entonación. Bueno, está bien. Sí. ¡Venga! Muy chula. Habrá mucho personaje. Poner la intención, chicos. Es que no veo, señor Fabián. Y el ayuntamiento que nunca será. ¿Cómo ni muy bien, hecho? Muy bien. A ver. La cosa está. La cosita está muy mala. Vamos a ver si estamos, Mario, es que vas descompensado, tío. Es que estoy cantando yo solo. El Tomás nada más que habla cuando le toca. A ver, está el Mario Trapini, claro, el señor Fabián. Bueno, vamos a ver una cosa. Bueno, tenemos. Nos hemos quedado y la cosa está muy chunga. Vale, la cosa está muy chunga. A ver, hemos empezado con el villancico diciendo que. Daco, para un momento. Espera, para espera. Un momento. Para un momento. A ver, tenemos. Buenafuente viene con Joan Eloy a traernos las conexiones para emitir un programa. Efectivamente. ¿Qué es lo que queremos nosotros? De que no hay dinero para ir, hecho para allí. Que lo queremos emitir aquí porque no hay dinero. Hemos dicho quién está aquí: Mario Trapini. Sí. Mario Trapini, el señor Fabián, el general, todo. Hasta el ayuntamiento, que el ayuntamiento no hace está, nada. Está muy mal. Vale, bueno, y que tenemos turroncico también aquí en el local y esas cosas, chacho. ¿El qué? Que tenemos turrón, anís, que tenemos de todo, chacho. Que aunque seamos pobres, tenemos de todo. ¿Y anís? Hombre, pues eso lo podíamos poner. Que tenemos de todo, turrón, anís. Que... Sí, aunque sea, turrón. Aunque sea, del bueno. Aunque seamos pobres, tenemos de todo. No, no, no. No, no, no. No. Eso no cuadra, ¿verdad? Porque quieren ave, no. Tampoco. Eso ya lo hemos metido. Eso ya lo he dicho yo antes. Tenemos. Porque somos, tenemos. Porque tenemos somos pobres, no. Y tenemos, tenemos de todo. Eso está. ¿Tenemos? Mira lo que se me ocurrió, Juan Manuel. Tenemos. Tenemos. Tenemos turrón del blando. Y anís. Del bueno. También. Del bueno mejor, ¿no? Del bueno o del blando. Del blando. Del blando. ¿No? Es que siempre. Del blando va a ser. Cansioso eres, gordo. Tú siempre pensando en. Yo en tu de tu gusto. Rol. Hombre, si quieres, poder, a, podemos decir. Comer. Seguro tenemos, que este, cuando hagamos el videoclip, se coge y se. Mira, y se mira. La bandeja. Se la quiere callar, pues ya está. Ah, qué bonito el eso. Gordo, como siempre, comiendo, claro. Pero anda, podemos perder. Suelta la bandeja que no tiene fin, le digo. Ay, sí, podemos decir, tenemos turrón de almendra del blando, de arroz con leche, de tutti frutti. Déjate, gordo. De chocolate, de tres chocolates. Joder, le echó tres chocolate y está que te cagas. Cállate, tenemos turrón del blando que estoy apuntando. Y anís. Del blando, y anís. Suelta la bandeja que no tiene fin, ¿no? Como ha puesto. ¿Cómo? Este. Sí. ¿Pero quién, yo? Si no le da 500. Claro, no, efectivamente. Ya se estoy metiendo conmigo, macho. No le da la cagueta, que se tira 3 días sin bajar al local. Es verdad, y por Navidades siempre se te. Y como dice Fabián. Pon 500 porque luego no baja al local. Giñetol 500 porque luego no baja al local. No, pero. Eso es mentira. Giñetol 500. Tú apunta y luego te quitamos. Si borramos y ponemos otra cosa. Si no. Giñetol 500 porque luego se tira 3 días sin bajar el local. Que no, que no, que no, que no. Giñetol 500 solo para este, porque es el único que picotea de todo. Solo para ti. Bueno, venga, va. Tía, sí, pues la verdad es que estoy un poco estreñido después de cuando a ver, como turrón. Bueno, para no dar mucho la tabarra a los oyentes de Radio Taraja, vamos a hacerlo de aquí. Vamos a imaginarnos, es que la pandereta se la lleva el Diego. Joder, manera. Macho. Si no, bueno, venga, para no poner todo el villancico. Tenemos turrón del blando y anís. Suelta la bandeja que no tiene fin. Giñetol 500 lo hago para ti. ¿Cómo? Solo. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Bueno, venga, lo voy a aceptar porque ha quedado bien. ¿Y ya cómo hacemos el cierre? ¿El cierre? Echale los candados y no, hombre, un lince, un fast. Necesitamos que se escuche el nombre del programa. El nombre del programa. Porque estará acá, espérate. Que es un programa. Yo me he quedado en el. Es un programa. Es un programa. Estará acá es un buen programa. Un buen programa. Muchas gracias, señor. Buen programa, Fabián. Un gran programa. Muchas gracias, señor Fabián. Estará acá será un gran programa. También. Es que gran. Como regresa de esta cosa que estamos haciendo, no Tarajá será un gran. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Sí. Será un gran programa. No se le había ocurrido a Fabián. No, se me acaba de ocurrir. Pero se ha sido yo. Tarajá será un gran programa. Aquí quita el protagonismo. He sido yo lo que le he dicho. ¿Qué? Bueno, venga, va. Hacemos desde donde tenemos. Lo he dicho yo, Fabián. Venga, va. Vamos a hacer. Oye, poner un poquito de entusiasmo. Que ¿Gerardo, has traído algo ahí metido en la cesta de la moto o qué? No tenía nada. Temblando ya. Oye, suelta la bandeja. Puedes mirarme a la perra, Tomás, a ver si está ahí todavía. Tomás, que tú que estás ahí al lado de la puerta. Oye, un ojo, por favor. Qué pesado eres, Fabián. Con. ¿Yo? Sí. ¿Yo por qué? Porque dice que ha sido tú y había sido el Tomás. Y el Tomás y tú, no le des escoba, que si no lo... ¿Qué? No, que lo he dicho yo. Si está grabado. ¿Está grabado de qué? Está grabado, bueno, vale. A ver si está mi perra, Abril. ¿Está mi perra ahí o no? Claro que está. Mira, ahora sabes lo que ha pasado. Te lo voy a explicar. Mira, han debido de pasar unos niños corriendo o algo. Sí. Y fíjate que si se está divirtiendo, que estaba manchada de barro y todo, la pobrecita, porque habrá que jugar. Ah, seguro que me la has cogido tú y le has dado una patada o la has manchado. Que no. Joder, vamos niños, a ver, venga, dejaros ya de la perra, que si está bien, Gerardo te está diciendo que está bien, y si no te vas, y punto. Uy, ya está, el Angi, como siempre. ¡No discutáis! Bueno, venga, vale. Venga, estamos perdiendo los nervios, ¿eh? Tenemos turrón del blando y anís. Venga, vamos. Suelta la bandeja, ¿no? Que me lo decís a mí, ¿no? Mira que yo os dejé los apuntes listos y toda la movida. ¿Capote? Bueno, ¿verdad? Se está mentiroso este chaval. Pero bueno, chicos, es que tampoco se puede estar encima vuestro. ¡Venga, va, del tirón! Hacia pan bendito, pan pony, ring, ring. Con el buena fuente y con el yalelo. Y mientras viene Beto diciendo que voy. Venga, pero más alto, con entonación. ¡Redo las conexiones! Para un momento, Daco, para un momento. Pero si yo voy bien, a mí no me mires. Vamos a ver, ¿qué me tengo que poner? ¿Ya serio o qué? Voy a coger un palito. No, estos no, chicos. Oye, vamos a hacer las cosas bien. Luego si mira, Juanma, hijo, ¿tú te crees que nosotros somos profesionales? Que la acabamos de hacer ahora mismo. Estamos escribiendo. Pero que no veo bien de pero seguir mi mano, como el director de orquesta, para eso estoy así. ¿Tú te crees, Luis Cobos? Eso digo yo. Luis Cobos no, pero seguirme. Un director de orquesta os está marcando las entonaciones. ¿Te crees, Luis Cobos, hijo? Luis Cobos no, si he cogido este palito, vosotros seguidme a mí. A las manos. Mírale. Fijaros en mis manos con el palito. ¡Si parece un canario! Oye, Gerardo, ya, a ver si. Te tengo que llamar mongolo a ti también, ¿no? Gerardo, este se parece un poco a ti, ¿no? ¿Por qué me dije que me parezco a él? Chacho. Tiene la misma entrada. Verdad, venga, vamos, dejaros ya de rollo. Seguirme a mis manos, a mis manos. Venga. Joder, a tus manos, vamos ya. A mis manos. Vamos ya, esto es como el director de orquesta, así que. Mario, por favor. Venga, vamos, y fuerte. Hacia pan bendito, va un pony, ring, ring. Con el buena fuente y con el Joan Eloy. Detrás viene Beto diciendo que voy. atraernos las conexiones. Muy bien, porque seguí mis manos. Para emitir un programa en Madrid y Barcelona, que no soy de allí. Porque quieren ave y yo no tengo un guis. Muy bien ahí, muy bien. Que mejor entonado. Y rueda para Firestone. Bueno. Es que me hace aguaplani. Habrá muchos personajes de aquí. El Mario Trapini, el señor Fabián y el ayuntamiento, que nunca cena. Eso sí será bien, fíjate. Venga. La cosita está muy mala. ¿Habéis visto qué bien? Venga. Tenemos turrón de blando y anís. Suelta la bandeja que no tiene fin. Ginieto 500 luego para ti. Eso es bien, claro. La cosa era un gran programa. Es lo del Fabián. De verdad, Tarascasa. Vale, bien. Ahora falta el estribillo. Ahí va, el daco. Oye, una cosa. He puesto el acento en la A de Tarasca. Hacer la entonación, Mario, ¿cómo sería? Radio. No. Tarasca. Tarasca solo. Tarasca. Tarasca será un buen programa, pero siempre con el acento en la A. Yo he leído el acento también, por eso he dicho Tarasca. Vale, muy bien, Gerardo. Venga, pues nada, a ver, ¿cómo hacemos el otro? Algo hacemos en este hoy. Villancico. A ver, ¿cómo podemos hacer? A ver, ¿cómo seguimos? ¡Tomás! ¿Qué? ¿Aquí se lo pienso yo? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Dime, hijo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí se lo pienso yo o qué? No, si yo estoy pensando. Venga, vamos a ver. A ver, vamos. Estamos pensando aquí. Tenemos que escribir el estribillo. A ver. Es que no me salen las cosas ahora mismo. Sí, es que me suenan las tripas. A ver, ¿cómo que no te suenan las tripas? Oye, venga, ya un poquito, No, venga, vamos a hincar los codos, coño. A hincar los codos. Tengo una idea. En este villancico. Mira, escúchame. En este villancico hemos hincado los codos. ¡Ole! Por el pesado del lag y que se cree Luis Cobos. Venga, a ver. Lo de los codos lo he dicho yo. Lo de los codos, qué bonito, ¿eh? Esa interpretación. Eso se lo he dicho yo. Bueno. Ya estamos. Mira, ¿qué va? Este villancico hemos hincado los codos. Por el pesado del langui que se cree Luis Cobos. Venga, esto está gracioso. Bueno, qué bonito. Es que cómo sois, Es que cómo sois. No, hombre, ¿qué pasa? Que si no le dedicamos un tiempo, es que mira. Está gracioso. Te hemos visto ahí con la batuta. Pues. 3 semanas preparando usted, señor Fabián, el villancico, no teníamos nada. Claro, pero me vengo aquí y trabajamos todos. Todos juntos. Hombre, pero ¿sabes? Si te dan tanto jeromo del lomo, de casolomo, sabes de coger aquí que te crees tú Luis Cobos, vale, con el palito, la batuta. Hombre, porque este palito se llama batuta, hijo. Claro, es una batuta. ¿Pero qué peluda, batuta? ¿No? Pero si eso es un lapicero lo que tiene. Es un boli. ¿Batuta? Sí, sí. Es un boli. Luego claro. Coger unas ramas y eso. Bueno, pero sería una batuta. Venga, a ver, y ya falta una parte. Batuta, ¿Cómo hemos dicho? Pues Luis Cobos, no me convence mucho lo de Luis Cobos. Espera, que lo vamos a decir así hablado. Por el pesado del langui que se cree Luis Cobos. Y ahora ya para terminar, falta muy poco, falta una estrofa. No falta. Date prisa, Andreu. ¿Por qué se va a prisa? Tardando. Porque ya está tardando, amigo. Date prisa, Andreu, porque ya estás tardando. Claro, es que porque está tardando en traernos las conexiones. Es que tenemos que emitir ya. Si es que esto se tiene que ver por televisión, amigo. Tardando. Porque si no, no vamos a dar crédito de ello. Aquí, Jambo. Si es que ese Jambo te va a ayudar a ti. Hombre, ¿no estuviste tú en Buenafuente? Sí. Ay, entonces, sí, me quedé con ganas de coger y decirle, cómele el morro a la madre Gerardo. Con ganas me quedé. Decirle, ¿sí? Pues cómele a tu morro a la madre Gerardo. Me quedé con unas ganas, chacho. Cómele el morro a la madre Gerardo. ¿Y por qué tiene que ser mi madre? Ay, bueno, papá, encima le queremos dar protagonismo a tu familia. Eso digo yo. Es una cosa, niño, que pone bien de todos. O sea, que claro, Gerardo. La verdad que claro. Pero luego no van a dar dinero o algo a mi madre y a mí. Hombre, esto lo hacemos y si nos compran el programa. Vamos, a ver. Si nos compran eso el programa. Último, me falta algo ahí en medio, ¿eh? Pero a ti tu madre te besa. ¿Eh? A ti tu madre te da eso de cariño. ¿Y tú le has comido el morro a mi madre alguna vez? Yo que le voy a comer el morro a tu madre. ¿Qué dices? Bueno, venga, a ver, chavales, chicos, que esto es una locura. A ver. Mario, ya he apuntado. Por el pensado del Langui que se cree Luis Cobos. Date prisa, Andreu. Que ya está tardando. Y luego comer a tus morros la madre Gerardo. ¡Ale! Mira, si rima y todo, mira. Date prisa, Andreu, que ya estás tardando. Cómela a tus morros la madre Gerardo. ¡Ole! Efectivamente, es una rima. Qué bonito. Eso es prosa. Eso es prosa. Ya os ha quedado claro. Venga, vamos a hacerlo desde arriba a ver cómo queda. Vamos a empezar. Venga, chicos, que si no nos pilla el toro. ¿Desde arriba? Venga, desde arriba. Venga, Gerardo, Juanma, todo. Que yo me pierdo. Yo señalo con los dedos. Bueno. Seguidme, Venga. Venga, atentos. Vamos. Allá van bendito, va un pony, rin, rin, con el buena fuente y con ello anhelo y detrás viene Berto diciendo que voy. A traernos las conexiones. ¡Qué gracioso, eh! Para emitir un programa en Madrid y no en Barcelona, que no soy de allí. Porque quiere nave y yo no tengo que ir. Y rueda pa' Firestone. Que me hace agua planning. Habrá muchos personajes de allí. El Mario Trapini y el señor Fabián. Y el ayuntamiento que nunca hace nada. La cosita está muy mala. Tenemos turrón del blando y anís. Suelta la bandeja que no tienes fin. 500, 500 luego para ti. Bueno, la fe. Tarascar será un gran programa. En este villancico hemos hincado los codos. Por el pesado de la que se cree Luis Cobos. Date prisa, Andreu, que ya estás tardando. Cómela tu el morro a la madre Gerardo. Muy gracioso. Está muy bien, ¿no? Qué bonito, sí, señor. Qué gracioso. Oye, como. Pero eso ya lo he dicho yo antes, Fabián. Venga, vale, ya, sí. Pero lo tiene. ¡Pero me echo! ¡Oye, qué asco! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Qué es esto? Un bicho, un bicho, un insecto. ¡Pero no le mate! Bueno, pues yo creo que ha quedado bien como primera toma, ¿no? Hasta que te cagas, ¿no? Oyente de Radio Tarascal, mira, mira, ya están llegando mensajes, ya están llegando. ¡Ay, que muy bien, que muy bien! Dejar ya al bicho, dejar ya al bicho, no pongáis. Dejar ya al bicho. Fabián, por favor, no pongáis nervioso. Ay, que estoy soplando yo para rellenito. Y está el bicho para rellenito para mí. Para rellenito para mí. Sí, sí, esto es la mesa, el bicho en el medio de la mesa, soplando uno cada otro. Bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? El villancico, ya lo que tenemos que hacer es quedar nosotros ya después del programa y grabarlo bien. ¿Quedamos en eso, Mario Trapini, o no? Sí. Bueno, me marcho a la asociación, hijo, me duelen mucho los pies. Y está de pies. Ya que vale, no se pero levanta. Si no está de pie, yo estaba aquí sentado en la silla. Este hombre, de verdad, ¿por qué le atacas? Pero es si una no persona mayor. Pero si no atacas. Hay que tener respeto a los mayores. Pero no estoy y tú eres un lagorrillo que no respetas a las personas mayores. Ah, que la has llamado lagorrillo. Sí, ya, ya. Oye, ¿dónde estará mi colega? Este que se fue a por pan y no vino ya. La Chemita, el drogado. No, la Chemita, no, el otro. Oye, podíais haber llamado al Chemita también para hacer viaje. No me hablo con él, de verdad. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Porque no me hablo con joncos. Mi padre me dijo, de chiquitito no te juntes con los yonkis. Y yo, mira, bueno. Me lo sabe Dios. Pero es una buena persona, ¿eh? Pobrecico que ya está desenganchaico y todo. Es muy bueno, sí, muy bueno él. Oye, que yo me tengo que ir, que tengo la perra y mi madre me ha dicho que luego tengo que ir a por el queso antes sí, de que venga. Me el chino. Te llevo lo bonito, hijo. Bueno, venga, Gerardo, muchas venga, gracias. Hasta luego. Vamos, Mario. Adiós, venga. Oye, ha quedado que te cagas, ¿eh, Manu? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, ¿la has apuntado tú ahí o qué? ¿El qué? Está todo apuntado. Está todo apuntado. Pero tienes que pasar una copia. Oye, Tomás. ¿Qué? Que te iba a decir yo. Tienes que firmar unas cositas que es de lo que saliste el otro día. ¿De firmar de qué? De firmar lo de los derechos de autor. Pero tienes que firmar el contrato. ¿Y cuánto me pagas por la firma? No, hombre, no. Te pago, ¿no? Hombre, chacho. Habrá que cobrar derechos de imagen. ¿Qué digo? Pues lo del villancico, como lo hemos compuesto. Es todo unificado nuestro, ¿no? ¿no? ¿Me entiendes? Pero a ver, vamos a ver. Esto es como cuando esto se compra un cupón que y no, se reparte. Que no, que este se hace papel, participación. Escúchame, este papel me lo llevo yo ahora mismo a la JAE. Firma esto. Escúchame, ¿a dónde? Trae para acá. ¿Dónde está me lo llevo yo a la JAE. Me lo llevo a la JAE. Y los que trae, hijo, que no me lo quites, que no voy a hacer nada malo con eso, hijo. Venga, ¿y qué vas y lo a voy a registrar. Y lo vas a registrar. A nombre de todos, no se os preocupéis que ya sucederán a los derechos a vosotros. Pero que no, que tienes que firmar esto, que yo te ahorro que vayas. Que no, que ahí sí. Mira, sí, quiero ir yo, porque de verdad tengo que hablar con el Jambico para ver qué pasa con lo de mi hijo Richard. Entonces, ya que voy, buena gana te vas a gastar sardo, chacho, hijo, que ya voy yo. Bueno, vamos a quedar después, ¿eh? Llama a la pariente, di que hoy va a estar de cenar, que tenemos que grabar esto que hemos hecho ahora, pero bien. Pero luego, el vale, micrófono, ¿cuánto me vas a pagar? Macho. Que no vamos a pagarte nada, que vamos a pagar. Aquí nadie, hemos dicho que íbamos a hacer un villancico. Si eras tú el primero que me estaba dando la tabarra en el barrio, hijo, vamos a hacer un villancico. Ah, pero ya lo hemos hecho. Por eso, pero habrá que grabarlo bien. Aquí hemos estado componiéndolo, ¿no? Vale, ya está, sí, vale. ¿Cómo vas? Que a la gente le gusta la improvisación. Ahora que hablar de gente, oyentes de Radio Tarascal, que estáis ahí al otro lado y que hoy el programa ha sido un poco especial. Pero vamos, ¿qué se le va a hacer? Si la asociación. Especial, bueno, pues sí, la verdad, ¿no? Especial sí, un poco. Sí, hombre, especial. Es especial, es como Gerardito. Diferente, estrambótico. Estrambótico también se le podía. También, ¿no? Es una palabra que tú utilizas mucho, estrambótico. Sí, hay otra palabra que aprendí el otro día. ¿Cuerpos compro? Ipsa. ¿Eh? No. Ipsa. Res, ipsa. ¿Qué es eso? Loquitur. ¿Eh? La cosa habla por sí misma. Y eso es en latín. Estrambuticario, yo voy mucho al estrambuticario. Sí, es res a por los medicamentos. Res ipsa loquitur. Repetirlo conmigo, es la cosa habla por sí misma en latín. Uy, pero res, res, res ipsa, ipsa loquitur. Loquitur. La ipsa cosa habla por sí misma. Está claro. Locutor. Está clarísimo. Sí. Yes. ¿No? No, no. ¿Estamos en el aire ya o ya hemos cortado? No, habíamos cortado porque ha entrado un tipo para que lo escuche la gente, pero vamos. A ver, res, ipsa… Res, ipsa, de music. No. Res, ipsa, ipsa, jardín. Ipsa, jardín. Que no. Res, no. Siempre okay. Pensando en comer, res, gordo. Res, ipsa, use. Es de ipsa. Es de use. Oh. Es inglés. Que es res ipsa loquitur. Res ipsa ja. Res ipsa locutor. Locutor no. Locutori. No. Ande, ven, chacho, me está gustando esto. Es que te está costando el latín. Le, un gitano res, hablando latín. Res ipsa loquitur. Res ipsa loquitur. ¿Tú? Vale. ¿Tú sabes lo bien, está, que va, claro. Lo bien que vas a quedar cuando vayas a un sitio? Que a un tema. Res ipsa locutor. Tacatá, que nos vamos. Tacatá, vámonos. Vámonos ya, deja la radio. Que eso siempre tengo que hacer un dicho. Venga, tran, insa, no. Tres, insa, locuto. Dos, tres, vámonos. Vámonos, cierra puerta. Bueno, nos vamos entonces. Vamos, gordo, cierra puerta. Venga, oyentes de Radio Telasca. Paco, estamos en el chino. Venga, que nos vamos, que no digo nada, que hasta la semana que viene, que será Nochebuena. Oye, esperadme. Será Nochebuena, que esto se va. Andaco, ¿qué haces? ¿Te vienes o te quedas? ¿Te vas también? ¿Lo dejamos puesto? Bueno, venga, hasta la semana que viene. Arrímenme el bicho, bikini. Cuidado el tobillo.